Bien, vamos a primero que nada abrir con la motivación, ¿verdad? Porque es bien importante saber por qué estamos aquí. Entonces, nuestra motivación es la de recibir estas enseñanzas con el propósito de alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres sintientes, sin excepción. Entonces, si te diste cuenta en la clase, lo que se hizo primero fue ver una especie de teoría general de las cuatro preliminares, luego pasamos a ver ya cada una en más específico y terminamos hablando. Bueno, esto ya se hizo después, ¿verdad? Vos no estuviste presente, pero se hicieron las prácticas. Aunque sí creo que escuchaste la teoría de la práctica, un poco de cómo funciona cada preliminar común, ¿verdad? ¿Tenés alguna duda o comentario respecto a esa clase en particular? Sí, bueno, la pregunta creo que la hizo Claudia ahí en medio. No la entendí bien por el sonido, pero tú hablas de la mente como que no tiene principio ni fin, pero que no es eterno. A mí eso me genera un poco Ah, ok, como te parece contradictorio. un poquito, sí, para ser sincero. Ok. Sí. Y lo de la sustancia que no tiene la mente. Tú hacías una comparación con otras creencias, por ejemplo, y hablabas del alma, en donde ellos Sí, pues, piensan que cabal. el alma es una sustancia eterna, Ajá. ¿no? Entonces, ahí esa es mi. Me gustaría como. Bueno, es sencillo. Es, por ejemplo, tomar esta hoja de papel. Esta hoja de papel. Está cambiando. ¿Verdad? Entonces. Está cambiando como la mente está cambiando. ¿Sí? Podríamos hablar de aquel río que no es el mismo agua, ¿no? Que está siempre corriendo. Sí, exactamente, ¿verdad? Pues, o sea. Es lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la hoja de papel y la mente? Es que la mente no va a cesar de cambiar. Esto sí, esto tiene un principio y tiene un fin, ¿verdad? Cambio, la mente, de acuerdo a la postura budista, no tiene ningún principio ni ningún fin. Cambia, pero jamás se agota. Podríamos ponerlo en otras palabras, como que es constantemente cambiante, como no está bien pensado. Es un tema complejo. Es un tema complejo y yo te estoy tratando de dar ahorita la explicación más primaria y simple que creo que puedo dar, ¿verdad? La idea es que vos, antes de ser la persona que sos ahora, de haber nacido, la mente ya estaba ahí. Y después de que te murás, la mente va a seguir estando ahí. Mas no vas a estar vos, ¿verdad? Entonces, pero hay personas que piensan que hay un primo inherente que sí va a seguir estando después de la muerte del primo y un primo inherente que estuvo antes él naciera, ¿verdad? Y entonces esa es la distancia radical que existe entre la ideación de la mente en términos budistas y la noción de una esencia, ¿verdad? Es como un objeto que se eterniza hacia atrás y hacia adelante y la mente no es un objeto. ¿Qué es la mente? ¿Ah? Las personas simplemente tienden a muy rápidamente asumir que la mente es algo con alguna clase de forma, Ajá, con alguna clase de forma. Y que esa forma tiene una expresión que va a sobrevivir, sí, el cambio. Y no es cierto. Esa es una explicación Sí, budista y se puede hablar primaria, ¿verdad? mucho, ¿no? Pero Como hay niveles de complejidad en esta explicación que ahora no estamos, sí. no es el momento de entrar, de abordarlas, ¿verdad? De acuerdo. Pero por lo menos eso es una base ya sólida para entender un poco el punto de vista budista, Sí, ¿verdad? seguro que con el tiempo va a ir Seguro. bajando, o sea, porque es de lo que más me intriga, Claro, las claro. cosas que más me intrigan. Excelente. ¿Algún otro comentario que crees que...? No, porque yo creo que eso contiene todo el resto. En lo que yo hasta el momento voy asimilando es como tú hablas de las cuatro prácticas, las preliminares, los poderes oponentes, Ah, sí, por y cierto, todo se esto. me olvidó un poder oponente ahí y ¿Sí? es el poder de la determinación. Es decir, cuando vos ya viniste, hiciste algo que podemos catalogar como no virtuoso, ¿verdad? Y que Sí. tiene consecuencias kármicas. Entonces lo que vos primero querés hacer es tomar refugio, ¿verdad? Es decir, irte a un lugar seguro. Y luego de eso vas a arrepentirte. En el contexto de este lugar seguro te arrepentís, en este safe ground, por decirlo así. Ahí te arrepentís y luego tomás, haces una enmienda, haces una acción correctiva. Y el cuarto poder oponente es el de la determinación, es la determinación de no volver a hacer esta acción no virtuosa, ¿verdad? Y es súper importante porque de lo contrario vas a volver a incurrir en ella, ¿verdad? Es la única forma de desmantelar las acciones no virtuosas, es decir, las acciones no virtuosas no se desmantelan Porque tú solas. hablabas de un concepto que me pareció como interesante, hablabas de los acreedores kármicos. Claro. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Entonces, esto es como Pues sí, lo mano. que Vos tenés. metafóricamente podría decirse que evita que venga este acreedor de Seguro, alguna forma, seguro. más potente que si no lo hubieras Vos a corregido. través de los cuatro poderes oponentes purificás tu karma. Okay. Purificás tu karma. Eso. Y Esas cosas se bueno. entienden muy bien, yo creo que sí, como te decía, claramente es lo que para mí me. Por ejemplo, ves el programa 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos y te das cuenta que todo el programa es exactamente o sea, los 12 pasos son los cuatro poderes oponentes. Viste que en algún momento te piden que vayas a hacerle enmiendas, pero en algún momento te piden que te arrepintas también, y es lo mismo, ¿verdad? Y en general se puede decir que esto existe en todas las tradiciones espirituales, de una u otra forma, ¿verdad? Bueno, los budistas lo tienen muy bien, me gusta mucho esta forma en que lo ponen, ¿verdad? Entonces, hoy lo que se va a hacer es, vamos a ver un poco de la teoría de la toma de refugio ya propiamente, es decir, una introducción al concepto de refugio, un estudio mínimo de cuáles son los objetos de refugio, es decir, en qué te estás refugiando básicamente cuando hablamos de la toma de refugio en el budismo. Y para finalizar, vamos a ver un poco de la teoría de la práctica del refugio, ¿verdad? Y con esto es, no sé, ¿verdad? Ciertas prácticas asociadas al refugio. Entonces, sería bueno empezar por especificar que, bueno, yo veo que hay muchas personas que se dicen budistas y en general no lo son, ¿verdad? Es decir, ahora te están hablando del budismo, pero luego también te hablan de la geometría sagrada y también te están hablando de toda clase de prácticas espirituales y te hablan con el Buda con una soltura que a mí, a muchos budistas nos parece inapropiada, ¿verdad? Porque no basta con tener una vaga simpatía por el Buda para ser budista, ¿verdad? Es algo mucho más serio, mucho más solemne, mucho más comprometido. Mi abuela, por ejemplo, es una persona que siempre hablaba del Buda y tenía Budas en toda su casa. es decir, no dudo que hubiera algo genuino en esa expresión, ¿verdad? Pero realmente yo no creo que eso ella más venía del contexto de la teosofía. Ella le encantaba la teosofía y todo eso, y eso le abrió esa puerta hacia el budismo, ¿verdad? Ella leía mucho a estas Annie Besant y todas estas personas, ¿verdad? Entonces es importante tener criterios claros de lo que es ser budista. Entonces, como mínimo, ser budista implica dos cosas: asumir como propias las cuatro nobles verdades, esto es, la verdad del sufrimiento, la verdad de la causa del sufrimiento, la verdad de la cesación del sufrimiento y la verdad del camino que lleva a la cesación del sufrimiento, o el octuple, el sendero noble, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa, y la otra es tomar refugio en los objetos de refugio budistas. Entonces, aquí no es el momento para hablar de las cuatro nobles verdades, entonces no nos vamos a extender más porque esa es toda una clase por derecho propio. Pero sí vamos a hablar entonces de tomar refugio y... Vamos a ver, yo he visto muchas personas, hay personas que toman refugio con lamas y sin saber exactamente qué están haciendo, ¿verdad? Y en términos rigurosos eso no es tomar refugio, ¿verdad? Porque para tomar refugio vos tenés que saber qué estás haciendo, ¿verdad? Lo contrario es una ceremonia vacía, una cáscara, ¿verdad? Es decir, no voy a decir que no sea, que sea malo, es decir, pero no tiene toda la expansividad que podemos esperar de una ceremonia tan profunda como esta, ¿verdad? Yo recuerdo haber escuchado al lama que a mí me dio, el maestro que a mí me dio la toma de refugio, que era importante que el compromiso se diera bastante, de una manera muy, fue un compromiso genuino, porque de lo contrario podías hacerle daño a tu maestro refugio. Y, o sea, es decir, son compromisos que tienen consecuencias, y deberíamos estar plenamente conscientes de eso. Como te digo, no creo que sea malo tomar refugio sin saber qué se está haciendo, por un lado, pero por otro lado, sí se puede decir que estamos jugando con algo bien serio, a vos, con algo profundamente serio, y que no debería, de la misma manera que no deberíamos de hacer iniciaciones, empoderamientos y todo eso, como si fuera lo que Chökyam Trungpa llamaba el supermercado espiritual, ¿verdad? De la misma manera, pues deberíamos de tener alguna clase de consideración. Entonces, y no perder el tiempo, ¿verdad? No perder el tiempo. En el mejor de los casos es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Aquí la idea básica es que como hay refugiados políticos o refugiados de guerra, hay refugiados espirituales, ¿verdad? Ahora bien, ¿estos refugiados de qué se están refugiando? Pues se están refugiando de todo, del reinado completo del samsara, ¿verdad? Porque el samsara no funciona. Esa es la premisa básica. El samsara no funciona. Yo me refugio en cualquier objeto del samsara y sencillamente no funciona. Hemos querido que funcione una y otra vez, pero no funciona. Sigue siendo insatisfactorio el samsara, ¿verdad? Entonces hay que reconocer que estamos sumidos en una gran confusión, en un gran caos, y parafraseando el primer paso de los AA, podríamos decir, admitimos que éramos impotentes ante el samsara, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, ¿verdad? Es importante reconocer que esta confusión en la cual estamos sumergidos nos causa daños a nosotros y le causa daños a los otros, ¿verdad? Y como diría el monje tailandés Dhiravamsa, que somos seres peligrosos en un estado desiluminado, ¿verdad? Somos como bombas ambulantes que estallan en cualquier momento. La idea es conseguir que este reconocimiento del sufrimiento de la existencia condicionada se transforme en un profundo y desencanto, un profundo desencanto, ¿verdad? Reconocer que los objetos mundanos o convencionales de refugio son en definitiva insatisfactorios, o una frase que yo a vos ya te había facilitado en un momento en el pasado es: la práctica debe ser un interminable proceso de desilusión. Sí, ¿verdad? Eso es Charlotte Yoko Beck. Hay muchos ejemplos de malos refugios. Hay otros que son tal vez refugios mejores, que a lo mejor no son tan destructivos, pero de todos modos no son los mejores, no son definitivos. Y como dice el maestro mexicano Tony Karam, el samsara, aunque se vista de seda, el samsara se queda. Entonces, algunos ejemplos de refugios convencionales son, por ejemplo, el ejercicio, o la comida, o el sexo, el poder, la política, las armas, los hijos, el terapista, la música, los libros, los ideales ecológicos, las drogas psicodélicas, poner satélites a rodar en el espacio. A mí eso no me sirve para remover el malestar de estar vivo, ¿verdad? Y también otro refugio es la espiritualidad. Entendía en un sentido materialista, ¿verdad? Otra vez, para recurrir a Chogyam Trungpa, lo que él hablaba del materialismo espiritual, ¿verdad? Hay, uno puede entrar al budismo como otra forma de escapar, como otra forma de escape, ¿verdad? Hay cosas que son designadas budistas y solo son props, ¿verdad? Entonces, no tomar los props por lo verdadero y lo auténtico. Entonces, a mí en lo personal tengo dos ejemplos bien claros de narrativas que, a los cuales yo le invertí toda la energía disponible y que sencillamente no me funcionaron. Una de ellas son las drogas, ¿va? Y la otra es la literatura. Es decir, había una época en la que a mí lo más importante, yo dotaba la literatura, le daba el rol a la literatura de dotarle de sentido a mi vida. Y no me funcionó. O sea, que yo quería que la literatura tuviera esta cualidad salvadora, ¿no? Pero la literatura no salva por sí misma, ¿verdad? Es otro juego. Es otro juego. Hay que renunciar al samsara. Y el primer movimiento hacia la renuncia al samsara es la abstinencia. Es decir, abstenernos de refugiarnos en los objetos mundanos. A veces se presenta el camino como la renuncia, la motivación altruista y la sabiduría. Esa es una forma en que se explica o se presenta el camino budista. Entonces, el primer movimiento tiene que ver con la abstinencia, ¿verdad? Esto no quiere decir dejar de comer, por ejemplo, sino dejar de considerar la comida como un generador de identidad y sentido sustancial en mi vida. En términos generales, renunciamos al deseo como brújula en nuestra vida, ¿verdad? El maestro estadounidense Jack Kornfield dice que la renuncia constituye como es una especie de antídoto, dice, contra la tendencia adictiva de la mente, ¿verdad? Entonces, la abstinencia es definitivamente un requisito para el refugio. Básicamente, pues no podemos servir dos amos a la vez. Queda claro, no podemos postrarnos ante el Buda y simultáneamente postrarnos ante el fútbol. No, hay que elegir si quiero que mi Dios sea el Dios fútbol o si quiero que mi brújula sea el Buda, ¿verdad? Entonces, hay que abstenerse de los refugios. Bueno, antes de seguir, ¿tenés alguna duda hasta el momento? Sí, esto me pateó un poquito lo último que dijiste. Pues yo no soy fan del fútbol, pues ya que hablábamos de esto, solo digo, para mí son dos cosas claramente distintas. O sea, el fútbol, claro, y el budismo, claro, eso, ¿no? Claro. Y entiendo lo de tomar refugio adentro de los elementos del samsara o del samsara mismo, ¿no? Que es como, por ejemplo, tomar refugio en el fútbol, en tu angustia, estar pensando, pues a mí la angustia se me quita viendo fútbol. Claro, claro. Y en cuanto termine el partido, obviamente, pues la angustia va a volver a tocarte, ¿no? Claro. Sí, yo me toca porque estás hablando, tal vez no hace falta que yo interrumpa mucho ahorita, sino el concepto de refugios no tan todavía se ha hablado como de rankings de refugios, mm-hmm, un poco así, mm-hmm, por ponerlo, sí, así como seguro, unos seguro refugios que y uno va subiendo que claro no son tan malos, pero que no son completos. Claro, en claro el sentido de sí no te refugian completamente. Exacto, ¿no? Ya, exacto. Vamos. Sí, hay muchos refugios, sí, sí, pues, ¿verdad? Hay muchos refugios, pero tienen goteras. Sí, sí, te voy cachando la idea. Entonces, a eso iba ahorita, que abstenerse de los refugios convencionales no es suficiente, ¿verdad? Hay que buscar un refugio verdadero. Y, por ejemplo, imagínate que está lloviendo y vos te vas a guarecer a una taberna, vamos. Entonces entras a esa taberna y allá adentro hay alcohol, hay drogas de diseño, hay mujeres desnudas. Y vos decís, bien, ya la hice, vamos. Y aquí me quedo, y aquí la lluvia no me toca, ¿verdad? Pero resulta que pasa el tiempo, te estás ahí metido adentro, ¿verdad? En el antro. Y te vas sintiendo mal, ¿va? Terminas ¿cómo se dice? Vomitando en los retretes, ¿no? Un cuate te pasa dando verga, estás tan mal ahí como estabas afuera, básicamente, ¿verdad? Entonces reconoces que no es un buen lugar para refugiarte, ¿verdad? Sí. Y te salís de ahí, decís no. Pero ¿qué pasa? Estás otra vez en la intemperie. O sea, te escapaste de un mal refugio, pero estás otra vez. Los rayos están cayendo, los árboles están incendiando por los relámpagos, qué sé yo, ¿verdad? Sí. Vivís mal. Y la verdad es que no somos. El refugio consiste en aceptar, en admitir que no somos lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a la intemperie. Es decir, aquí lo que se demanda es un poco de humildad. Y la intemperie, en el contexto en el cual yo estoy hablando, es el dolor, la enfermedad y la muerte. Es decir, ajá, necesitamos refugio ante el dolor, la enfermedad y la muerte. Necesitamos algo que nos quite este miedo profundo, esta angustia, ¿no? Podríamos decir que intrínsecamente necesitamos el refugio en nuestras condiciones actuales. No, porque me seguís como... Sí, con nuestras condiciones actuales, claro, no hay modo de que podamos solos. Seguro. Lidiar, ¿va? Con eso. Ese es el punto de vista budista, sí. Sí. Pues me vino a la mente lo que hablabas en la plática esa. Tú hablabas en las preliminares que describían el drama de la existencia humana, ¿no? Que es frágil, que todo se muere, que es impermanente. Ajá, exacto. Que estamos atrapados en condiciones y etcétera, ¿no? Sí. No hay escapatoria de ese campo, ¿no? Estamos adentro, ¿no? Sí. Okay. Sí. Venga. Entonces, ya sabemos que los refugios convencionales no sirven. Ya regresamos a la intemperie y nos dimos cuenta de que tampoco nos podemos quedar así, mojándonos. Entonces necesitamos buscar un refugio que simplemente funcione, que sea sano y seguro. Entonces, lo primero que hay que evitar es salirse de un refugio disfuncional y meterse a otro refugio disfuncional, que es normalmente lo que estamos haciendo, ¿verdad? Está como transmigración de refugio insano en refugio insano, ¿verdad? Hay personas que dejan de beber y se vuelven adictos a la tele, ¿va? Salen de una relación codependiente y se meten a otra relación codependiente, ¿verdad? Terminan siendo esclavos del mundo corporativo, ¿verdad? No importa lo que sea, no importa qué sea, cuál sea la forma en que se manifieste esta especie de transmigración samsárica, ¿verdad? lo que importa aquí es que necesitamos reconocer la necesidad de un refugio que te dé calor y que te dé protección, ¿verdad? Esto es lo fundamental. Entonces, elegir un buen refugio, un refugio que no nos traiga más problemas de los que ya teníamos originalmente, sino que por el contrario nos dé estabilidad y un sentido profundo en nuestra vida, que nos ayude a simplificar nuestra vida. O sea, un buen refugio es un refugio que nos da fortaleza, que nos da confianza, que nos da condiciones apropiadas de trabajo. Y cuando digo trabajo, estoy hablando del trabajo de la iluminación, ¿verdad? Entonces, aquí es importante decir que no podemos tener dos buenos refugios a la vez, que sería otra tentación, ¿no es cierto? No podemos navegar en dos mares al mismo tiempo. Por eso tomar el refugio budista es abandonar otros caminos espirituales. A veces los budistas dicen que se puede, algunos budistas dicen que se puede ser budista y guardar otra religión, pero esos budistas están diciendo algo que solo va a llevar a la confusión. Eso es confuso. Sí. Es decir, el Dalai Lama jamás podría, el Dalai Lama, que es el gran portavoz del diálogo espiritual, jamás diría una cosa semejante, ¿verdad? Sería como una herejía en términos budistas decir algo parecido. Entonces, no basta con, vamos a ver cómo, por qué el refugio budista es un buen refugio, ¿verdad? Esa es la pregunta que inmediatamente surge, ¿verdad? ¿Por qué es un tan buen refugio? Yo no voy a decir que es mejor que otros refugios porque no quiero ser sectario, ¿me entendés? Pero está claro que elegí el refugio budista sobre otros refugios, ¿verdad? ¿Por qué el budismo es un buen refugio? Porque es un refugio que eventualmente se desmantela a sí mismo. Esto es súper importante. Es decir, trae dentro de sí las herramientas para autotrascenderse, de trascender la necesidad misma de refugiarse, ¿verdad? De nada sirve un refugio si este se convierte en una cárcel. Eso es el punto básico aquí. Una vez vos cruzaste el río, dejas la barca ahí, no la llevas en tu espalda, ¿verdad? Eso es súper importante. En última instancia, no hay nada sustancial de qué refugiarse, ni hay nada sustancial en qué refugiarse, ni hay refugiado, ni hay actividad de refugio, porque todo está vacío. Eso es budismo. Y el budismo te lleva hacia ese lugar, te lleva a ese grado de reconocimiento, te lleva a ese grado de sabiduría. El refugio budista también es un buen refugio porque es un refugio que vos mismo haces con tus propias manos. Y eso es sumamente empoderante. Es decir, el refugio budista depende del individuo y de nadie más. No se apoya en ninguna voluntad externa. No hay ningún estado. Por ejemplo, no está el estado proveedor marxista, ¿me entendés? Tampoco está el agente divino, ¿verdad? Aquí sí que el budismo nos dice, nos enseña un camino de responsabilidad íntima. Te dice, vos sos responsable de tu karma y de la posibilidad de trascender tu karma, ¿verdad? El Buda no te va a salvar a vos. El refugio budista, siendo una aceptación de nuestra propia vulnerabilidad, a la vez no es una aceptación que desempodera, sino que al contrario, ¿verdad? Te pide una acción radical y personal. Y finalmente yo creo que el refugio budista es un excelente refugio porque es un refugio a prueba del peor mal de todos, que es la ignorancia. Es decir, nuestra percepción equivocada o distorsionada de la realidad. Otros refugios espirituales son muy buenos, promueven el poder ético y el altruismo, pero no nos explican la naturaleza de la realidad. Es decir, aquí digamos que el budismo es muy completo, sumamente completo. Entonces, ventajas de tomar refugio. El refugio crea una especie de película psíquica, protectora, en tu mente, ¿verdad? Nosotros no podemos ver la realidad directamente en el estado desiluminado en el que nos encontramos ahora, ¿verdad? Necesitamos, yo siempre he dicho que si nosotros pudiéramos vivir en el vacío, inmediatamente entraríamos en alguna clase de estado psicótico, psicotizaríamos, ¿verdad? Entonces, esta película psíquica protectora es una red para cuando vayas para abajo, ¿verdad? Te detiene. La confianza fortalece tu alma, la duda y el miedo la resquebraja. ¿Me repetí eso? La confianza fortalece tu alma y la duda y el miedo la resquebraja. Es decir, el refugio está destinado a crear una red de confianza psíquica, ¿verdad? Sin esa red de confianza no podríamos sobrevivir. Necesitamos esa especie de... esa creencia en la posibilidad, ¿verdad? Entonces, hay otra ventaja de tomar refugio, es que creas condiciones para reencontrarte con el budismo en vidas futuras, porque ahora tenés una enorme oportunidad que te regaló tu vida y tu karma, porque tenés, aquí están las enseñanzas enfrente de vos, ¿verdad? Y si las asumís, si las absorbes, tú estás creando las posibilidades de volver a reencontrarte, porque no es seguro que vayas a reencontrarte, ¿verdad? Entonces, ya, bueno, no sé si tenés alguna pregunta o comentario. Sí, pero es un poco, ¿cómo te lo digo? Esta última parte es muy grande. ¿Cómo decirlo? Es un concepto bien grande. Sí, no puedes esperar que lo vayas a asimilar. Sí, hay tres niveles de comprensión de la verdad, ¿verdad? El primero es escuchar las enseñanzas, el segundo es examinar las enseñanzas y el tercero es meditar en las enseñanzas. Entonces aquí estamos apenas en el primer nivel donde estás escuchando las enseñanzas. Más tarde tendrías que hacer el trabajo de meditar en ellas, de examinarlas, ¿verdad? Y luego de meditar en ellas. Es decir, meditar quiere decir ya absorber las enseñanzas, ¿verdad? Y hacerlas experienciales. Sí, porque hasta el momento, por ejemplo, este concepto que usaste, que comparaste con el hombre que va y usa la barca y luego no es necesario que se lleve la barca encima. Claro. Es para mí muy grande ahorita. No es que me sienta frustrado, sino como el hecho de decir, bueno, el budismo te lleva a este lugar y yo lo estoy interpretando ahorita como que en un momento prescindes de él, entonces puede que yo esté equivocado, claro, sí. Ahorita en mi... Es que todavía estás pensando en términos de lugar, ese es el problema. Sí, ¿verdad? Por eso te digo, para mí ahorita como que tiene que existir ese fondo de lo físico, de lo... Pero cuando te digo que es un problema... Es decir, es que es necesario que trabajemos con conceptos, sí. ¿Verdad? Es necesario conceptuar el refugio y el refugio mismo, o sea, el refugio es un concepto, ¿verdad? Es un concepto virtuoso que nos va a ayudar a llegar a ese lugar. Pero cuando digo lugar, eso también es un concepto, ¿verdad? Sí, esto va a sonar algo tontito, pero te voy a poner un ejemplo. Como cuando yo era niño y mi mamá decía, vamos a salir de excursión, y yo voy a hacer una maleta de frijoles. Y yo me imaginaba, órale, güey. Literalmente. Ay, era una maleta de frijoles, mi mamá está. ¿Qué onda? Entonces me está pasando eso cuando escucho que son conceptos. Yo sí, entiendo que son necesarios para ir ubicándolos. Es decir, en algún momento tenemos que dejar los pantaloncitos cortos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí, sí. Y entrar en la naturaleza de la realidad. Claro. El momento en que dejas la barca, que no va a ocurrir pronto, o sea que yo no me preocuparía mucho de eso aún, ¿verdad? Sí. Es el momento en que realmente puedes hablar de una madurez espiritual, de un estado de iluminación, pero ese estado no nos concierne. Sí, pues. Es decir, estamos empezando, ¿verdad? Estamos empezando. Pero creo que está claro que realmente ¿sabes qué? Voy a continuar, porque conforme continuemos, creo que va a ser, le va a dar claridad a todo esto, creo. Los objetos de refugio, entonces, ¿en qué nos refugiamos exactamente? En el budismo hay varios objetos de refugio. Por ejemplo, nos refugiamos en el Buda. Es decir, en el budismo no nos refugiamos en Dios. Esto implica una visión no deísta de la realidad. Entonces, como te decía hace un rato, yo desciendo a las personas que dicen que se puede ser a la vez cristiano y budista. Y yo creo que eso insulta tanto a los cristianos como a los budistas. Y demuestra una completa falta de seriedad. Hay muchos niveles de interpretación de los objetos de refugio. Es decir, los objetos de refugio, y esto va a ir, espero yo, clarificando tu duda, la que me acabas de plantear, los objetos de refugio se pueden interpretar en distintos niveles que van oscilando de lo evidente a lo profundo, de lo externo a lo secreto. Entonces, son niveles de interpretación de la información espiritual. Ejemplos. Te voy a poner un ejemplo no budista. Por ejemplo, no es lo mismo. Te voy a poner un ejemplo de la tradición, por ejemplo, judeocristiana, que es algo con la cual vos estás más familiarizado, ¿verdad? No es lo mismo ver el mito de la creación visto a los ojos de mi tía Juana que visto a los ojos de un cabalista. ¿Estamos claros? Cuando te dicen, bueno, te voy a poner un ejemplo más específico, te dicen, Eva salió de Adán. La tía Juana, ¿cómo interpreta eso? Literalmente, ¿no? ¿Cómo lo interpreta un cabalista? Pues de otra manera completamente. ¿Se entiende? ¿A vos? Es decir, poder realmente... ir más allá, más profundo, no es literal, ¿verdad? No es algo. Entonces, por ejemplo, en el budismo también ocurre lo mismo con el Buda. En un nivel, refugiarse en el Buda significa refugiarse en el Buda Shakyamuni y en su ejemplo, que es completamente legítimo y es lo que hay que hacer en términos de Buda, porque el Buda Shakyamuni es realmente el Buda de nuestra era, ¿verdad? Pero en otro nivel significa refugiarse en tu propia naturaleza iluminada, ¿verdad? Entonces, solo así hace sentido completo refugiarse en el Buda, porque no tiene, es un poco raro eso refugiarse en una persona que ya se murió hace 2500 años, ¿no es cierto? Entonces, necesitas manejar varios niveles de información espiritual para que la noción del refugio haga completo sentido. Vamos a decir que los objetos de refugio en principio hay tres, que se denominan la triple joya. La triple joya es común a todas las tradiciones budistas. Está compuesta por el Buda, el Dharma y la Sangha. Entonces, ¿qué es el Buda? El Buda es la meta. El Dharma es el camino y la Sangha son los compañeros en el camino. El Buda, pues tenemos un nivel de información espiritual que es el Buda Shakyamuni y su ejemplo. Digo, por decir que es el más evidente no quiere decir que sea escatimable o ¿cómo se llama? Insignificante. Por supuesto que no, o sea, es el Buda Shakyamuni, ¿verdad? Pero por otro lado también refugiarse en el Buda quiere decir refugiarse en el propio potencial para el despertar, ¿verdad? En la tu propia naturaleza iluminada, en el grado más alto de madurez y realización espiritual, en tu futuro reflejo, en el punto óptimo al cual puedes alcanzar, ¿verdad? Es decir, hay muchos niveles de interpretación espiritual. Lo mismo ocurre con el Dharma. Por un lado, el Dharma son las enseñanzas budistas, ¿verdad? Por otro lado, es incluso va más allá y es más expansivo porque es el conjunto de medios que nos ayuda a alcanzar la iluminación, incluidas las prácticas, ¿verdad? Y en un grado más profundo, yo diría que el Dharma es la manera, la forma en que nuestra mente se revela a sí misma su naturaleza auténtica, ¿verdad? Entonces aquí ya estamos hablando de otra cosa. En cuanto a la Sangha, la comunidad, por un lado, porque la Sangha tiene que ver con es la comunidad espiritual, siguiendo eso de dime con quién andas y diré quién eres. Si te juntas con unas personas que son unas lacras, ¿no? Y pues esa es tu atmósfera. La Sangha es tu entorno, es tu medio, ¿verdad? Entonces el Buda le daba una importancia extrema a la santa compañía, a la noble compañía, ¿verdad? Crear entornos que fueran verdaderamente operativos, funcionales, que te permitieran expandirte, ¿no? Desarrollarte. En un primer sentido, la Sangha es la comunidad monástica, ¿verdad? La comunidad de monjes. Pero también se le ha dado otro sentido, que es el de los amigos budistas, o sea, personas que por ejemplo como yo van remando en la misma dirección, ¿verdad? A mi lado, me van ayudando porque son un soporte, ¿verdad? Me acompañan en el camino. Aquí no necesariamente hay un énfasis monástico, es decir, los laicos están incluidos, ¿verdad? Es otro nivel de interpretación. Algunos expanden este sentido de comunidad espiritual y nos hablan de todo aspecto en mi experiencia que apoye mi búsqueda de la verdad. Todo aspecto aliado de mi experiencia que apoye mi búsqueda de la verdad. Ese es el sentido más profundo. Entonces, esos son los objetos de la triple joya, son los objetos de refugio los más, como te dije, son comunes a todas las tradiciones budistas, ¿verdad? En el nivel del camino del diamante, que es el camino más sofisticado del budismo, se usan refugios adicionales. Por ejemplo, los lamas. El lama, siendo el maestro calificado budista, es decir, un receptáculo puro de la tradición budista, una especie de banco de datos, diría el maestro mexicano Eduardo Herrera, ¿verdad? Es un receptáculo de la tradición budista y en particular de determinados linajes budistas. En esta categoría entra el lama raíz, que es tu lama primario, ¿verdad? El lama donde yo primariamente me refugio. Dependiendo en qué escuela budista, digamos, estás incursionando. Claro, claro. Y es una persona con la cual vos tenés una conexión muy especial. Es la persona que te da primariamente bendiciones espirituales. No, es una persona, ¿verdad? Por supuesto, hay lamas que no son budistas, hay maestros que no son budistas. Yo en lo particular, decir, tengo un aprecio por muchas personas, como, vos sabes, Krishnamurti, ¿verdad? O Nasargadatta Maharaj es otro lama, digamos, no es un lama budista, pero es una persona que con grados de realización, que fue una persona con grados de realización espiritual pues innegables, ¿verdad? Yo siento que es sano abrirse a esta otra clase de maestros, pero en rigor en el budismo, claro, si estamos hablando de un lama, es un lama budista, ¿verdad? Es un lama que te enseña las enseñanzas del Buda. En otro sentido, toda expresión de nuestra experiencia que nos enseña la verdad es el lama. Vos podés estar en el cuarto y sencillamente ver cómo una forma de la luz se asienta en la esquina del cuarto y eso te revela algo profundo sobre tu naturaleza. Así se manifestó el lama. Muchas veces se habla del gurú interior, ¿verdad? Del gurú interior. Todo momento de inspiración y de apertura hacia lo que es el lama, ¿verdad? El lama, el gurú interior, es nuestra capacidad misma de reconocer la verdad. todos tenemos esa habilidad, ¿verdad? Y lo que pasa es que el maestro externo se convierte en una expresión del maestro interno. Es decir, que el maestro interno se ha exteriorizado como una experiencia ajena, ¿verdad? Cuando nos postramos ante el maestro externo, no estamos rindiendo culto a la personalidad de alguien, sino que nos estamos postrando ante una expresión del maestro interno, ¿verdad? Por eso hay que poner mucha atención y sentido común para ver si el maestro externo es una genuina y actualizada expresión del maestro interno o si es una proyección inútil, una forma de huir o de buscar un padre, por ejemplo, desde nuestra infancia. Porque si tenemos un problema con que estamos buscando padres por todos lados, encontramos un lama y tal vez solo es un problema psicológico lo que está ocurriendo y no una conexión real, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Como una infatuación con tu maestro. Por supuesto. No, infatuación. Y si no es el maestro adecuado, pues pueden darse toda clase de situaciones, situaciones de abuso incluso. Entonces tenemos, ya hablamos aquí del lama, pero también están los yidams en el budismo tántrico, ¿verdad? El yidam es la deidad meditacional. No es una deidad en el sentido deísta. Las deidades son emanaciones de la mente y por medio de estas manifestaciones, expresiones de la mente se ilumina a sí misma. Perdón. Cada yidam representa una cualidad divina. Entonces tenés, por ejemplo, a Avalokiteshvara, o Chenrezig en tibetano, que representa la cualidad de la compasión. Tenés el Buda de la medicina, que representa la salud absoluta. Tenés a Vajra Yogini, que representa el gozo despierto, ¿verdad? Entonces, no sé si tengo aquí, te voy a enseñar algo. Tengo nada en la mano, pero supongo que has visto en las tankas que hay estas representaciones, ¿verdad? Y esas representaciones son representaciones de cualidades divinas, iluminadas, ¿verdad? No son cualidades abstractas, es decir, tienen una forma de aparecer determinada, un aspecto, una expresión, ¿verdad? Y refugiarse en el yidam es familiarizarse con este aspecto y hacerlo nuestro. De la misma forma que un alcohólico tiene un aspecto determinado, la sabiduría tiene un aspecto determinado, ¿verdad? Ok, quiere decir que el Gidam toma una forma visual, por decirlo así. Exacto. Inspirado en su virtud o su cualidad. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Bueno. Es decir, son medios hábiles, ¿te das cuenta? Porque, por decir algo, son expresiones concretas, son expresiones concretas de una cualidad. Son, ¿sabes cómo se le llama al yidam? A veces conexiones sagradas, son mediaciones sagradas, son interfaces, ¿verdad? Estás como en la informática, ¿verdad? Tenés una interfaz que te permite de alguna manera manipular una realidad informática, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, vos tenés una interfaz que te permite comunicarte con una cualidad sagrada, ¿verdad? Como la sabiduría. Okay, entonces lo que haces es darle una representación a eso y te estás trabajando con eso. Pero ¿por qué es un enfoque no deísta? En realidad todos los deístas trabajan con yidams. Si estás trabajando con la Virgen María, estás trabajando con una representación de la pureza, por ejemplo, ¿verdad? Es algo que, a diferencia de los budistas, los deístas le dan a esa persona una especie de autonomía espiritual, una especie de autonomía espiritual. Ahora, corregime, porque esto es una duda. Que lo cual no quiere decir que no exista la cualidad de la pureza. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, ahora, un yidam o un santo, si nos referimos. Bueno, no como el. Esto, quémonos en el yidam para no confundir. ¿No estaría correcto decir que es una construcción meditacional, digamos? Sí. O O sea, es una construcción para que puedan meditar sobre esta virtud o esta cualidad. Sí, totalmente. ¿No? Como tú le dijiste interfaz, ¿no? Ajá. Okay. Sí, exactamente. De hecho, pero no es que realmente esta construcción exista como tal, ¿no? Existe. O sea, no está en algún lugar esta figura con ocho manos de, y una campanita. Yo no sé. O sea, sí, te no, entiendo. No te entiendo. Es decir, solo. Yo te voy a responder personalmente esta pregunta y te voy a decir no. ¿Verdad? Pero habrá algún budista que te pueda responder de otra manera. ¿Verdad? Ahora, a mí me parece muy infantil pensar de esta manera. Es sumamente infantil, es lo que hablábamos. Hay que quitarse los pantaloncillos cortos, ¿verdad? Y entender. Cuando vos ves las representaciones, estudias un poco de historia del arte y te das cuenta de dónde vienen, sí, ¿verdad? Y te das cuenta cómo en realidad muchos de estos aspectos vienen de la India y tal, ¿verdad? Algunos pudieron haber sido incluso. Creo que hay hasta elementos helénicos en todas estas cosas. Ha habido un tamizaje artístico histórico que ha dado estas figuras. Claro, hay personas muy ingenuas que dicen, no, pues es que así es Chenrezig, ¿verdad? Y sí, así se maneja. A lo que yo era un poco, ahí es donde se emboca esta idolatría, digamos, ¿no? En donde tú estás dándole más valor a la imagen que a la virtud que representa. Pues viéndolo como en contexto cristiano, ¿verdad? Es decir, vos ves, si estudias un poco de historia del arte, te das cuenta cómo ha migrado a la figura de Cristo, ¿verdad? Y se ha querido encontrar una figura arquetípica, por ejemplo, a través del santo sudario, qué sé yo, ¿verdad? Y te das cuenta que hay mucha ingenuidad. Y que el Cristo posiblemente, el que existió históricamente, no tiene mucho nada que ver con lo que pudieron haber pintado los grandes maestros, ¿verdad? Han pintado desde que empezó el arte cristiano hasta Dalí, ¿me entendés? Entonces es como, aquí yo creo que sí es importante entender que hay como una, esto es una expresión. Ahora bien, no es una expresión arbitraria, tampoco no creas eso, es decir, esto es una tradición expresiva, esotérica, muy profunda, y que está la que está por una razón y no por otra. Es decir, ¿cómo surge? Claro, tal vez esta ya no es pregunta para este paréntesis, pero... O sea, es decir, estamos hablando de un mundo mítico, muy especial. No son los delirios de un, no son los delirios de un, de un, de un, de un loco en un manicomio, que no. Envisionó esta figurita. No, tiene toda clase de significados simbólicos. Todas estas manos, no creas que son, o sea, esta mano representa esto, esta campana representa esto y todo eso. Y uno debería poder conocer el significado de todas estas cosas para poder comunicarse efectivamente con la cualidad sagrada detrás del Yidam. Por decirlo así, cuando digo detrás del Yidam, en realidad el Yidam es la cualidad sagrada, ¿verdad? Fondo y forma, ¿verdad? Fondo y forma. Vienen juntos, eso es importante. Por demás tenés entonces lamas, tenés Yidams y aparte tenés los protectores y las dakinis, o los dakas y dakinis. Entonces, los protectores y los dakas y dakines son entes un poco como aliados en el camino de la iluminación. Son energías muy poderosas que están al servicio del Dharma. Es decir, aquí es algo bien importante de comprender. No es que estén a nuestro servicio, están al servicio del Dharma. No están al servicio de nuestro ego, están al servicio del Dharma. No son nuestros guardaespaldas celestes, nuestras secretarias celestes. Están ahí para velar que el Dharma se realice en nosotros. Y si nosotros estamos en el camino, generalmente lo estamos, vamos a ser removidos. Y es importante porque es como esa última línea. Si nosotros estamos en el... en el camino, vamos a ser nosotros los que seremos removidos. Está claro, es como vos estás manifestando toda esta actividad egoica y es como, no sé, va, vos hay veces que por regresar al contexto cristiano, estoy tratando de hacer este regreso porque es un contexto con el cual vos estás familiarizado, se habla de los ángeles. Sí. ¿Va? Y la gente piensa, ah, sí, los ángeles, mis protectores, y a veces tienen idea como que los ángeles son guardaespaldas. Sí, que van a venir a tu... Ajá, y que están ahí un poco y te están de... Y es una forma súper simpática e ingenua de ver a los ángeles, por ejemplo, ¿no? Es decir, imagínate estas emanaciones poderosísimas, no están ahí para cumplir con tus pequeños caprichos, ¿verdad? Pero bien, no quiero seguir hablando de ángeles porque yo de ángeles nada sé, no es mi tradición, no es mi linaje, no es nada, no tengo nada que ver con los ángeles, pero sí te puedo hablar un poco de los protectores. Y es lo mismo, es decir, estas son energías muy poderosas, extremadamente poderosas, ¿verdad? Entonces es como, por decirte algo, vos nunca has visto ese programa que yo he estado viendo últimamente que me fascina de Chef Ramsay, que se llama Kitchen Nightmares. Va. Chef Ramsay es un cuate que es... Me hablaste de un tipo que es muy... Súper duro, entra e interviene en los restaurantes. Hay restaurantes que están a punto de fracasar y él viene y los interviene. Son intervenciones lo que él hace porque no cabe llamarlas de otra manera. Y la mara al principio, los dueños dicen, ay sí, qué bonito, ¿va? Qué bueno que me venga a ayudar. Y el cuate viene y los llega a maltratar y a enseñarles lo equivocados que están. ¿Va? Y entonces... se empiezan a llorar, se ponen como la gran puta y todo esto, y al final se dan cuenta que él viene y realmente le da vueltas al restaurante y hace algo increíble con el restaurante. Por decirte Ken MacLeod, que es un maestro gringo budista, él dice que los protectores son como los generales. Si vos le das autoridad al general, te haces a un lado y dejas que él tome las decisiones. Si el presidente le da autoridad a un general durante una guerra, el general va a hacer lo que tenga que hacer para cumplir con los objetivos. Y a eso a veces no te va a gustar. Entonces, yo trato de hacer esta especie de ¿cómo se dice? Aclaración, para que uno se dé cuenta de las energías con las cuales está tratando, ¿verdad? En términos generales, los protectores y los dakas y dakinis representan la actividad iluminada, es la acción iluminada, y por actividad que iluminada yo entiendo la actividad que protege, o sea, esa actividad protectora que remueve los obstáculos para la iluminación, va quitando obstáculos para que uno pueda llegar a la iluminación. Y por otro lado, esa actividad que incrementa las condiciones propicias para la iluminación, es decir, crea condiciones propicias, ¿verdad? Hablando específicamente de la actividad de los protectores, se dice que son cuatro tipos de actividad. Una es pacificar, la otra es enriquecer, la otra es magnetizar y la otra es destruir. Son distintas estrategias con que los protectores arreglan situaciones, porque de eso estamos hablando. Los protectores son energías que arreglan cosas que no están funcionando en vos. Puedo preguntar esto, que tal vez es muy adelante, pero ¿cómo vienen a vos? ¿Cómo se presentan? O sea, ¿uno las invoca o simplemente invocaciones? Porque tú hablaste de darles poder. Sí. Decirle, bueno, yo le voy a permitir a esta, claro, naturaleza que, claro, que esté aquí. Claro. Y entonces, ¿cómo existe esa forma de atraerlos, digamos así? ¿O simplemente se presentan en el momento en que tú alcanzaste un, digamos, nivel de conciencia en donde ellos se permiten aparecer? Sí, te voy a responder eso. Pero antes me gustaría decir, otra cosa que dice Ken MacLeod, es que me gusta como la presentación que hace Ken MacLeod de los protectores. Es decir, yo creo que él estaba refiriéndose como a una especie de zona de tu conciencia, una zona, un estrato de tu conciencia que es muy muy profundas, son las humedades realmente de tu conciencia, ¿verdad? Y él incluso hace cuando por ejemplo los primeros hombres tenían que enfrentarse a grandes, como a un león que los iba a devorar o algo así, que tenían que recurrir a esas zonas de su conciencia, esas zonas profundas, ¿no? Y esa es actividad de los protectores, esa parte profunda, ¿verdad? Y entonces a veces necesitas recurrir a esta actividad protectora en tu propia vida para salvarte el pellejo, para avanzar, ¿me entendés? Para avanzar necesitas ir a esa zona. Y como se hace es a través, bueno, por ejemplo, vos, no sé si cuando fuiste al centro Camino del Diamante, a lo mejor hiciste una invocación a Mahakala, el abrigo negro. Es una invocación, ¿sí? Se hace una invocación, llamás esta, autorizás esta energía protectora en tu vida. Por eso es importante que sepas a quién estás invocando, ¿verdad? Generalmente todos estos objetos de refugio son virtuosos. Estamos hablando de protectores que tienen un ojo de sabiduría en la frente. Así los vas a ver representados en las tancas, ¿verdad? Esa actividad dármica impoluta. Pero no quiere decir que no hayan protectores que no sean iluminados. Vos ves que hay personas como la brujería en Haití o no sé qué, o aquí, que invocan cierta clase de protección y no necesariamente es protección virtuosa. Como los brujos, o sí. ¿Verdad? No es que son energías realmente, no sabes si son energías iluminadas, yo te diría no lo son, ¿verdad? Pero hablando de los dacas de aquí, sí lo son. Sí lo son. Ah, okay. Sí, sí lo son. Ahora bien, hay lamas que conocen muy bien, con grandes poderes, conocen muy bien, por ejemplo, ciertas energías locales en un lugar y puedan usarlas a su gusto. Son grandes yoguis, ¿me entendés? Pueden hacer esta clase de cosas. Ahora bien, vos te vas y te vas a lo seguro, ¿me entendés? Te vas con un protector seguro. En el mundo espiritual no hay que dar nada por sentado. Nada por sentado, ¿verdad? Hay que saber a qué se está metiendo uno. No es un juego. No es un juego, ¿verdad? Entonces, para darte una especie de resumen. ¿Tenés los lamas? ¿Los lamas qué son? La inspiración. Los lamas son la bendición, el poder, el ejemplo. Eso es lo que te dan los lamas. ¿Qué son los yidams? Son los aspectos sagrados, ¿verdad? Son las cualidades sagradas, son las expresiones sagradas, son la identidad sagrada, es la interfaz, las personalidades sagradas, ¿no? ¿Los budas qué son? El buda es la realización, es la maduración, es la meta, es la mente. El dharma, el saber. La verdad, los medios, es el habla del buda. La sangha, el cuerpo del buda. Es el apoyo, es el entorno, es la comunidad espiritual. Los protectores son la actividad iluminada, la actividad protectora, la actividad creativa, ¿verdad? Esos son los objetos de refugio. Cuando vos te estás refugiando, esos son básicamente en los cuales te estás refugiando. Sí. Entonces, aquí es importante algo. Y es conseguir tener una relación sana con los objetos de refugio. Porque uno puede tener una relación distorsionada con los objetos de refugio, ¿no? Es decir, una relación que sea balanceada, por ejemplo, con el lama. Porque el lama es muy importante, por ejemplo, en el budismo tibetano se le llama el lamaísmo, así de importante es, ¿verdad? Entonces es posible caer en toda clase de errores. El lama es como el fuego, se dice, si te acercas demasiado, te quemas. Si te separas mucho de él, te congelas del frío. Hay que estar a la distancia correcta, ¿verdad? Lo importante con los objetos de refugio es mantener una relación en última instancia de independencia. Es decir, nunca perder de vista las palabras del Buda, que se dice que fueron sus últimas palabras, que decía, sé una lámpara para ti mismo. ¿Verdad? Esas palabras yo nunca las perdería de vista. Y por demás, hay libertad de creencias. tenemos la libertad de creer en el budismo, y dentro de ese contexto de creencia tenemos libertad de valorar o no distintos registros de la información budista, de la experiencia budista. Es decir, vos podés creer en los aspectos más fantásticos del budismo. Tenemos derecho a creer que los protectores objetivamente existen, ¿o no? O sea, hay personas que creen que esos protectores existen, pero que nuestra visión kármica no nos permite verla. Y hay personas que también, otros budistas más occidentales, creen, no creen en ellos, simplemente los consideran como resabios de una cultura premoderna y los toman más bien como metáforas psicológicas, ¿verdad? O mitos funcionales, por decirlo de algún modo. Y vos tenés la libertad, y esto es algo que yo, es algo personal que yo estoy diciendo, ¿verdad? Tenés la libertad de situarte en donde mejor te convenga. Lo bueno es que el budismo te da, de veras todos caen en el budismo, todos. Y siempre vas a encontrar a alguien que resuene con tu propia forma de interpretarlo, ¿verdad? Tomar refugio es tener una relación positiva con los objetos de refugio. Es decir, esta relación se va dando a lo largo de varios niveles, que se va a ir de profundidad, ¿no? En principio empieza como un interés y una apertura a estos objetos de refugio, un gesto de buena voluntad para con estos objetos de refugio. Pero después de esta apertura, esta buena voluntad, se abre hacia una especie de confianza, ¿verdad? Entonces ya te empezás a sentir cómodo con los objetos de refugio, te empezás a sentir cómodo con el lama. Porque después de mantener una interacción con él, te das cuenta que es confiable, que realmente es una persona en la cual puedes confiar, ¿no? Y más que tu mamá, más que tu colega en el trabajo, es verdaderamente una persona que quiere un bien para vos, ¿verdad? Que no trae consigo ninguna clase de obscuridad, ¿verdad? Entonces, una vez ya te se abre esta relación de confianza, entonces ya la confianza pasa a transformarse en una fe, una verdadera devoción. Es decir, pero no una devoción ciega, sino una devoción empírica que vos has venido ponderando y corroborando y cotejando a lo largo de todo el camino, ¿verdad? Nadie, ningún lama budista serio te va a decir: usted haga lo que yo le digo, diga lo que yo digo, sienta lo que yo siento, lo que yo quiero que sienta. No, nunca va a ser de esa manera, nunca va a ser esa clase de relación. Al final te dejas habitar o impregnar completamente por todas estas energías, por todas estas expresiones despiertas. Y recordando siempre que en el budismo tibetano la devoción es extremadamente importante, ¿verdad? Junto a la compasión. Es decir, es un medio muy hábil, una emoción muy pertinente. ¿Perdón? La devoción. La devoción, ¿verdad? Es un estado mental muy profundo, para un medio muy hábil para alcanzar estados mentales muy poderosos. Entonces, hay personas en Occidente que yo sé que no les gusta la palabra devoción, porque a lo mejor tienen traumas espirituales del pasado, pero ese es el problema de ellos. Es decir, aquí, en el budismo tibetano, la devoción inteligente es clave del éxito. ¿Por qué te estoy hablando de devoción? Porque finalmente sí va a ser una relación devocional la cual vas a tener con todos estos objetos de refugio. Pero donde hay sabiduría discriminativa. O sea, la devoción viene de una, digamos, donde es un método, praxis, o sea, claro, es un praxis. Método científico. Estás viendo si corresponde con la realidad o no corresponde. Entonces, yo te puedo decir que, por ejemplo, remitiéndome a una figura conocida del budismo tibetano, el Dalai Lama, yo tengo confianza en el Dalai Lama. O sea, yo sé que el Dalai Lama no me está mintiendo. Pues que no va a resultar ser un fantoche, un embustero por ahí, que se inventó que era vos. Que no le van a descubrir que tenía una relación ilícita con un niño, ¿me entendés? Yo en el Dalai Lama confío. Yo creo que es confiable, me parece que es confiable. Y he visto, a lo largo de los años, lo he estado observando. Y es consistente. Es consistente. babos está ahí. Entonces, bien, eso es un poco para explicarte cuáles eran los objetos de refugio. No sé si tenés alguna duda concreta a estas alturas. Sí, pero sospecho que hacer un poco como la del barquito y el río. Lo del ama, como refugio, como objeto de refugio. Ajá, decime. Porque el ama hasta ahorita yo lo veo como el maestro, ¿no? Como esta persona que ahorita está o que estuvo en algún momento en la línea del tiempo, ¿no? Sí. O sea, Ole o Dalai Lama, o sí, que les precedieron humanamente, ¿no? Sí. Pero tú hablas también de que es como... habías dicho algo. Que él se te puede manifestar en un momento que tú tienes una cierta conciencia, que te viene algo de conciencia, tú te iluminas en algún grado y es a través de tu relación con él. Ajá, exacto. Podría decir que hay una conexión espiritual con tu lama, exacto, ¿no? Entonces tú estás pensando, bueno, que en el lama, y esto te ilumina o te inspira o y te pone en ese espacio bueno, podríamos decirlo, sí, apropiado, sí, sí, para tu crecimiento, si lo podríamos llamar ahorita, o tu iluminación con un lama. Claro, justamente. Claro. No. Totalmente. Y es una relación que sigue a lo largo de las vidas, además. Pues, por eso mencionaba lo que, o sea, puede ser que tú estés ahorita pensando en un lama que ya no está vivo, digamos, sí, pero que estás pensando en su cómo era él, sí, tal, y su compasión y su forma, exacto, de ser, exacto, y eso sigue, que... está todavía relacionado con él. Okay. Está relacionado con él, la relación continúa más allá de su existencia física. Sí, pues, sí, pues, incluso antes de su existencia. Ahora, ¿él es parte de la sangha? Por supuesto, ¿verdad? O sea, como que uno cae dentro del otro. Claro, claro. La sangha, los amigos espirituales, ¿verdad? Sí. Y él es tu mejor amigo. Y él es como que... él es tu mejor amigo. Sí, sí. Él es, no, se dice que entre el lama y el Buda tenés que tener más respeto por el lama. Porque el lama está ahí. Okay. El lama es lo concreto. Es lo concreto, ¿verdad? Entonces, sí, no sé si tenés alguna otra duda. Meramente formal, los dakas y dakinis, ¿qué es la diferencia entre un daka? O si es algo que debemos tocar después. Sí, no, los no. ¿Géneros? Fíjate formas, que son como... Bien, son como entidades, va, vos, son como entidades. Y... vinculado a los dakas y dakinis hay como una especie de creatividad sagrada. O sea, son verdaderamente, no sé, se me hace difícil hacer un correlato con el universo occidental, porque cualquier correlato que haga admite una traición, ¿verdad? Pero hace cuenta que son figuras como que te... proveen inspiración, uh-huh, una inspiración muy especial, ¿verdad? Vos, muy, muy especial. Sí, tal vez no hay que hacer, pues. No, ajá, no, me estoy resistiendo por... porque yo sí, te podría pues, hablar como de ciertas hadas o. Era o más cosas, formal por ahí, ajá, ajá, de como, decir porque uno es Daki y porque el otro es Dakimi, porque. Como, hay como acudir a estas mitologías, qué sé yo, sí, pues, las mitologías celtas o qué sé yo, siempre hay como ciertas figuras, como siempre ciertos entes que te ayudan. Sí, que los te elfos, ayudan. Las hadas. Exacto, sí, ¿verdad? Sí. Pero me da la impresión que así como eso es algo que en Occidente lo vemos como cuentos de niños, entonces para mí sería peligroso hacer la comparación porque podría haber una especie de desencanto respecto, y en realidad yo estoy hablando de cosas muy serias. Sí, no, no. En realidad estoy hablando de cosas muy serias, ¿verdad? De fuentes de inspiración, o sea, estas personas te dan transmisiones incluso muy especiales, ¿verdad? Perfecto. Sí. Voy a hablar ahora de la práctica del refugio, y en principio voy a hablar de la ceremonia del refugio, ¿verdad? Porque el refugio, para empezar, es una ceremonia formal en donde yo me convierto formalmente en un budista. El ama que da el refugio se llama el ama de refugio, y este te da un nombre dármico especial, que ya es tu nombre sagrado. Es tu nombre sagrado, ¿verdad? Tengo mi nombre convencional, y tengo mi nombre sagrado. Entonces, de alguna manera te da una identidad especial. Tomar refugio es tomar una identidad muy especial. Una identidad como no has tenido ninguna otra en tu tránsito samsárico, ¿verdad? Entonces, cuando yo decido tomar el refugio básico con un maestro, es porque ya he tomado una decisión consciente e informada de ser budista. En realidad no debería ser producto del arrebato del momento, ¿verdad? En términos reales, pero por otro lado, claro, yo nunca le digo a alguien, será que si está enfrente, yo no le digo no lo tomes, porque tal vez va a ser, tal vez se va a morir en una hora. Y tomar el refugio es importante. Entonces, pero yo le diría a alguien, siempre toma una decisión consciente, informada, ¿verdad? Entonces, uno puede empezar a hacer sus postraciones, pero antes de eso hay que hacer un refugio muy con un maestro calificado, ¿verdad? Si uno, o sea, es lo primero. Uno puede ya empezar a entrar al mundo budista, pero esto es algo formal, es una ceremonia, ¿verdad? La toma de refugio implica un nivel de responsabilidad. Perdón, ibas a decir algo antes que nada. La toma de refugio implica un nivel de responsabilidad espiritual que varía de acuerdo, supongo, a los distintos vehículos del budismo, ¿verdad? Cuando a mí me dieron, cuando yo tomé refugio, me dieron, como te digo, mi nombre dármico, y me dieron, que me lo apuntaron en un folletito en donde, de Casa Tíbet, ¿verdad? Eso me lo dio Marco Antonio Caram de Casa Tíbet, México, y en el folletito decía, el Buda es el guía espiritual supremo que nos muestra el modo de alcanzar las realizaciones espirituales y nos alienta en nuestro camino con su fuerza inspiradora. El Dharma, nuestro verdadero refugio, implica la comprensión espiritual que nos protege de manera directa de las emociones perturbadas. El refugio del Dharma es la realización de la vacuidad. Ella pacifica la mente ofuscada y nos libera para siempre del sufrimiento. La Sangha son los amigos espirituales que actúan como soporte de nuestra práctica, nos animan y nos inspiran con su buen ejemplo. Habiendo tomado refugio en el Buda, no buscaremos protección y confiaremos en dioses ni asuntos mundanos, y reconoceremos en toda imagen del Buda la manifestación del Buda. Si hemos tomado refugio en el Dharma, no dañaremos jamás a ningún ser sintiente y conservaremos con respeto los textos sagrados. Al refugiarnos en la Sangha, no perderemos nuestro tiempo con falsos maestros o en la compañía de amistades que exalten malos hábitos o den malos consejos. Al comprender que la verdadera felicidad es el resultado de la compasión de la triple joya, le ofreceremos la primera porción de nuestros alimentos. También procuraremos el bienestar y la felicidad de todos los seres. Y a mí me parece que hay una importancia en acompañar el refugio con una cierta conciencia de lo que son los 5 preceptos para los laicos, que son comunes a todas las tradiciones budistas, y una es abstenerse de matar. Y por matar no estamos hablando de solo de matar seres humanos, sino matar a cualquier expresión de vida, ¿verdad? Por otro lado, abstenerse de tomar lo que no ha sido dado, es decir, abstenerse de robar. Por otro lado, abstenerse de la conducta sexual incorrecta, por ejemplo, el adulterio, en general usar el sexo para hacer el sexo que hace daño a uno mismo o a los demás. Eso es lo que se comprende por conducta sexual incorrecta, ¿verdad? Abstenerse del habla incorrecta, lo que incluye, por ejemplo, cosas como no difamar, evitar el chisme, la crueldad o la agresión verbal también, ¿verdad? La charla superficial o irreflexiva, súper importante. Y el quinto precepto es abstenerse de bebidas alcohólicas y otras drogas que tiendan a embotar la mente. Quiere decir que hay quiere decir que no deben los budistas. Pues el Buda dijo que no había que beber ni una gota. Hay budistas que leen, pero estos no son mandamientos. Mandamientos, hay que hacer la diferencia, son entrenamientos éticos. ¿Verdad? Entrenamientos éticos. Y en la naturaleza de tu entrenamiento ético vos la definís. Supongo que hay personas que se pueden echar un trago, pero que guardan su atención plena en no emborracharse, porque eso supondría perder la conciencia, ¿verdad? Tu capacidad de ser consciente. Entonces, ya eso es personal, es algo personal. Yo en lo personal, para mí el quinto precepto es el quinto precepto. Yo no tomo ni uso drogas, lo hago completamente, ¿verdad? Es que si no, también a veces es muy fácil, puedes ser muy borneadizo, ¿verdad? Muy elástico, ¿verdad? Mm. Eso respecto a la ceremonia del refugio. Hay una práctica diaria de tomar refugio, ¿verdad? También, es decir, al despertar, tomar refugio, y antes de dormir, tomar refugio. Y eso incluye, pues, una visualización, una comprensión mental de lo que estás haciendo, una emocionalidad, y recitar ciertas frases, y haces unas postraciones con tu cuerpo, ¿va? Un poco la manera, te postras. También hay una toma de refugio que se hace antes de cada práctica de meditación. Te aseguras de refugiarte antes de cada práctica, ¿verdad? Y es algo que tiene sentido, ¿verdad? Yo en una época antes, mucho antes del budismo, me acuerdo que yo hacía muchos rituales mágicos, como operaciones mágicas, ¿verdad? Me gustaba la magia y todo eso. Y cualquier ABC de magia te va a decir que hay que hacer, antes de cualquier operación mágica, un círculo protector. Pues es un poco, yo supongo, el mismo principio aquí. Te refugias antes de cualquier operación meditacional. Otros le llaman encomendarse, ¿no? Algo, ¿no? Sí, sí. La práctica de tomar refugio se puede volver un poco más sofisticada en el contexto del ñondro. ¿Qué es el ñondro? El ñondro es un conjunto de prácticas llamadas prácticas preliminares extraordinarias. O sea, lo que vos escuchaste en la clase pasada, en el podcast, eran las prácticas preliminares ordinarias. Pues este, el ñondro ya alude a las prácticas preliminares extraordinarias. Y aquí te empezás a dar cuenta que hay un orden en esto, ¿no? Las ordinarias eran... yo había entendido que tú habías hablado, bueno, que se había hablado de sets de prácticas para las prácticas, correcto. Entonces está las prácticas sobre la preciosa existencia humana, las prácticas sobre la... Exacto. Estas son las ordinarias. Ahí exacto, esas son las ordinarias. Por ahí empezás, es tu puerta de entrada. Claro, ok. Entonces, una vez terminaste las prácticas ordinarias... yo las estoy haciendo simultáneamente con mis prácticas de postraciones, de refugio. Porque esto te podría tomar mucho tiempo, digo. Pues yo les dedicaría un año, pero yo las estoy haciendo simultáneamente, ¿entendés? Pero también está bien tal, si tú... Pregunta. Si tú te dedicas, por ejemplo, a tomarte tiempo apropiado para hacerlo. Creo que es la forma de hacerlo. Bueno, y nadie lo hace, yo no lo hice, y nadie lo hace, y en muchos centros no te enseñan realmente a darle la importancia que hay que darle, pero esas prácticas son las prácticas que te van a llevar al refugio. Yo tomé refugio una vez y ahora me doy cuenta que es... Es decir, si no tenés una idea del sufrimiento de la existencia samsárica, ¿de qué te estás refugiando? ¿De qué te estás refugiando? Entonces es importante darle la atención que se merece a vos. Y bueno, entonces las prácticas extraordinarias es un set de prácticas bastante demandantes, destinadas a hacer del practicante un recipiente adecuado, apto para el Dharma. Y entonces lo que hacen estas prácticas es protegerte, es limpiarte, es darte mérito, es saturarte de inspiración. Sin estas prácticas fundacionales es posible avanzar en el camino del diamante. O sea, es un modo de convertir muy rápidamente esta tierra seca que actualmente somos en una tierra fértil. Fértil, es fertilizarnos. Estas pláticas nos fertilizan. En mi linaje específico, que es el Karma Kagyu, las cuatro prácticas, hay cuatro prácticas preliminares extraordinarias. En otro linaje, creo que si no estoy mal, en otros linajes son más prácticas, ¿no? Creo que los Gelupas hacen como hacen mucho más prácticas, si no estoy mal, mucho más. Pero en fin, en mi linaje la primera es consiste en tomar refugio, esa es la primera práctica que se hace con la realización de 111.111 postraciones, son un montón. y es muy útil para la para bajar el orgullo, postrarse para bajar el orgullo, para darte cuenta, para darse cuenta uno de que uno no puede solo, ¿verdad? Se incluye, como yo la practico, esta es conjuntamente con el cultivo de la bodhicitta o actitud iluminada. Es decir, a veces se incluyen esta, la práctica del refugio y la práctica de la bodhicitta y se hace una sola práctica. Así es como yo la practico. La bodhicitta, la tercera parte de este taller está en forma de podcast en mi sitio asíoído.blogspot.com. Entonces, escúchala. Ahorita estamos en qué parte entonces. La segunda. La primera, no, cuatro preliminares externas. La segunda, toma de refugio. Y la tercera es la bodhicitta. Entonces, oílo. Es importante, es inseparable, de hecho. Entonces, en esta práctica, en esta primera práctica, en realidad coinciden tres aspectos. Una son las postraciones, la otra es la toma de refugio y la otra es la bodhicitta, ¿verdad? Esa es la primera práctica extraordinaria. La segunda práctica extraordinaria es la práctica de Vajrasattva, con 111.111 recitaciones del mantra de las 100 sílabas de mente de diamante, que, o sea, Dorje Sempa en tibetano. Es una práctica de purificación. La tercera práctica consiste en 111.111 ofrendas del mandala o el universo, ¿verdad? Con lo cual vamos a purificar el apego. Y la práctica final es la práctica del Guru Yoga con 111.111 repeticiones, con la cual vamos a crear esa conexión espiritual con el Guru. Ahí me perdí en la última. 111.111 de... repeticiones. ¿De qué? Del mantra. Me perdí. Perdón. ¿Por qué? Había entendido que eran 111.111 postraciones. Luego también 111.111 repeticiones del mantra. La del sílaba. Mantra. Ajá. Luego... 111.111... ofrendas del mandala. Y 111.111 repeticiones del mantra. Vos estás repitiendo un mantra, ¿verdad? No. Guru Yoga no lo he hecho aún. Pero sí, interviene una. Generalmente el formato básico es el Guru Yoga el Guru te da sus bendiciones y se visualizan tres luces distintas y hay una especie de transmisión, ¿verdad?, que se da, en donde vos recibís la mente del gurú, la habla del gurú, el cuerpo del gurú, ¿verdad?, y realizás el estado último. Entonces, esas son las cuatro prácticas. La descripción básica de la práctica de toma refugio en el contexto del ñondro, es decir, la primera práctica, es, por ejemplo, haces las cuatro prácticas comunes antes de la del antes de hacer tus postraciones. Luego haces una visualización en donde construís, visualizas un árbol del refugio, como se llama, con todos los objetos de refugio ya mencionados. Tenés el lama, los lamas, que no refugias, no te refugias en un lama, sino te refugias en todos los lamas, ¿verdad? Tenés los yidams, ¿sí? Tenés los budas, tenés la sangha, tenés los protectores y los dakinis, los dakas y dakinis. Es el árbol del refugio. Te estás refugiando en la totalidad de entes virtuosos. Es muy poderoso, muy poderoso, ¿no? ¿Está por ahí representado en algún lugar el Dharma? Perdón, se me olvidó. Sí, el Dharma es que es un árbol. Eso no lo imaginás en dos dimensiones. Sí. Está en tres, vos lo vas a construir en tres dimensiones en tu cabeza. Entonces, tenés esto, enfrente tenés los yidams, a un lado tenés los budas, atrás está el Dharma, que se representa, hay una representación que se llama Prajna Paramita. Es como una figura que te la voy a mostrar, no la tengo acá, pero te la voy a mostrar antes de que te vayas, y está atrás. O a veces también se representa una biblioteca, ¿verdad? Sí, y ahí están todos los seres abajo tomando refugio con vos. No solo estás tomando vos refugio, todos los seres están tomando refugio, los animales, los gusanos, los seres que nosotros no conocemos, todos. Entonces haces esta construcción, esta visualización del árbol de refugio con todos los objetos de refugio ya mencionados, y yo estoy rodeado de todos los seres sintientes, y procedo a hacer las postraciones con las recitaciones mientras voy imaginando delante de este árbol de refugio, y al final hay una disolución del árbol de refugio y se hace una dedicatoria. Eso es en grandes términos cómo se hacen las postraciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la relación entre la toma de refugio y la postración? En principio podemos decir que la postración es el comportamiento por virtud del cual yo significo la toma de refugio. En todas las religiones hay actitudes de postración. Es una forma como externamos nuestra vulnerabilidad, yo diría, y en este sentido denota humildad y completa rendición. Completa rendición, completa suspensión del ego, ¿verdad? Es una forma como mostramos respeto, además, admiración, apreciación por los objetos de refugio al colocarnos por debajo de ellos, ¿verdad? La postración es una posición vulnerable. O sea, nunca nos postraríamos ante un enemigo porque no podríamos verlo. En ese momento nos cortaría la cabeza, ¿no? La postración es un gesto de confianza. Hay tres formas de postrarse. Digamos que hay una postración de cuerpo entero, unas postraciones largas, donde de cuerpo entero te acostás completamente, ¿verdad? Hay otras que son un poco más cortas. Y ahí, por ejemplo, vos puedes postrarte con también... con las manos. Este es un gesto de postración. Las personas se postran la mano, ¿no? También hay que decir que te puedes postrar con el cuerpo, que son estas tres formas que te dije, pero también se postra uno con el habla, con las palabras que vas diciendo. Son palabras de postración. Y te postras con la mente, por medio de la visualización y las emociones básicas de humildad, de respeto, de confianza y devoción, ¿verdad? O sea, es importante que estos tres aspectos de cuerpo, mente y habla se estén integrados en este acto de postración. Y yo creo que debería haber mucha devoción, debería ser igual a un rapto, debería llevarnos a las lágrimas, debería de poder esta devoción hacia los objetos de refugio derretir los materiales mismos de nuestro ego, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en las prácticas de las postraciones, en el contexto del Ñondro, estas tienen que ser contadas. Las tienes que ir contando. Vamos. Cada sesión vas a hacer 100. Y de 100 en 100 vas a llegar a hacer 100. 100.111. Es poderosísimo. Sí. Es una práctica increíble. Esto limpia nuestro cuerpo. Cuando uno hace estas postraciones largas, ¿verdad? Lo vuelven un instrumento útil. Son físicamente muy completas como ejercicio las postraciones. Lo ejercitan por completo y además van purificando tus canales energéticos, ¿no? Pero por supuesto no sirve de nada hacer las postraciones sin la intención de refugio. Es decir, solo es una calistenia. ¿Me entiendes? Mejor anda al gimnasio, anda y ponerte a ver y television mientras estás haciendo la cosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que habías tocado hace un instante, que era todo aquello de que estás consciente de que vas a practicar los 5 preceptos y de que es, o sea, es tu compromiso, ¿no? Exacto. Hay una motivación detrás de esto, sí, ¿verdad? Y la postración, o sea, la postración física sin la postración mental no es una postración. Dicho en términos básicos, ¿verdad? La postración sin él. La postración física sin la postración mental no es una postración. Sí. Así de sencillo, ¿verdad? Porque nos postramos tal vez físicamente, pero nuestra película samsárica sigue. Quiere decir que tal vez tú sigues pensando en tus, claro, cosas cotidianas, ¿no? Claro, es una ceremonia vacía, es una liturgia vacía, ¿verdad? Okay. Es una pérdida de tiempo. Lo importante es no insultar esta práctica trocándola por una mera gimnasia. Entonces, sí, más o menos esto era lo que yo tenía pensado comunicarte, ¿verdad? Y no sé si tenés alguna pregunta, un comentario. No, sí, sí, me toca el hecho de, pues hoy lo veo más claro, esto del toma de refugio, porque entonces sí, claro, yo sí entendía que hay una responsabilidad y un compromiso, pero no es, no estaba consciente de qué compromiso era. Uh-huh. Como cuando allá uno le dice, mira, usted va a servir y no te dicen, y uno no sabe ni de qué se trata, lo que uno tiene que hacer, las funciones del servicio, pues, las asignaturas. Entonces uno dice, va, está bueno, pues, pero no se sabe ni a lo que se está metiendo uno. Entonces, esto cambia todo, pues, en el sentido de, si tiene mucho sentido que entonces empieces haciendo todo aquello de las prácticas preliminares, uh-huh, ordinarias, pues, para que tú empieces a prepararte, como decías, a fertilizar tu terreno, para que entonces yo esté listo y diga, bueno, entonces yo estoy listo de veras para comprometerme, que no voy a matar, que no voy a comer menos, que no voy a hacer todo esto. Claro, porque, claro, supongo que nadie es perfecto, pues, que en algún momento uno falla y que uno no se va a latillar ahí porque va, hiciste algo y generó algún karma en contra de estos 5 preceptos, pero estar siempre consciente de que esa es tu, si te vas a tomar el refugio, que tienes que como cumplir tu parte. Claro, ¿no? Por ejemplo, refugiarse en el Dharma es refugiarse en la práctica budista. Entonces, vos, por ejemplo, se murió Federico, sí, y vos sentiste un relámpago de lo que es la preciosa existencia humana. Sí. Va, el budista te dice, no esperes a que esto caiga como obra y gracia del Señor en tu continuo mental. Esto, hay prácticas para cultivar esto, para que todo el tiempo vos tengas esa sensación de urgencia dentro de vos, ¿verdad? Y te sí, estaba pensando eso, como que te evitan o te mantienen en ese estado de conciencia, y no necesariamente te tiene que pasar esto para que tú digas, ah, exacto. O sea, se murió Federico, quiere decir que mañana me puedo morir yo también. Sino que yo siempre esté pensando, bueno, yo es probable, no que yo me voy a morir hoy, sino el valor de mi, claro, existencia, ¿no? Vos puedes pensar en un budista como un soldado sumamente entrenado para reconocer el fenómeno de la muerte y la impermanencia. O sea, un verdaderamente el soldado más fino que pueda haber en términos de sensibilidad hacia la muerte, ¿verdad? Por decirte algo, ¿verdad? Pues no, yo creo que como lo grabaste, luego lo vuelvo a oír y vuelvo a hacer mis, sí, notas, pues. Y luego tal vez entonces más pronto que te pregunte. Claro, cualquier cosa que tengas, sí, más adelante está la posibilidad de preguntar. Vamos a cerrar solo la clase. ¿Cómo se llama? Siempre con anhelo es importante cerrar cualquier empresa virtuosa, como lo es esta clase, una sesión de meditación, con el anhelo de que cualquier mérito que se haya podido acumular, Entonces vamos a dedicárselo a los seres sintientes para que alcancen muy rápidamente pues el estado del Buda. Así es, entonces estamos listos.